Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Electro Music Festival se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a partir de las 11:30 en el Parque Lineal de Carapungo. Participarán artistas aficionados y profesionales de las nuevas tendencias urbanas como son el tatú, la música electrónica, moda alternativa, cosplay, Jane Bemsks y cortometrajes. El objetivo del evento es popularizar las expresiones urbanas contemporáneas, musicales y artísticas. El festival es organizado por el Centro Cultural Alquelarte con el auspicio del municipio de Quito. Internacionales. Nueva Delhi, India. El Festival Internacional de Cine de la India concluyó hoy en la ciudad hindú de Panaji. Se exhibieron cintas de 15 países, entre los que se encuentran Argentina, Bélgica, Bolivia, Colombia, Francia, Alemania e Islandia. España fue el país invitado de honor a esta cita. Este festival es el mayor evento de su tipo en esta nación surasiática y constituye un espacio donde cineastas del mundo presentan las excelencias del género, contribuyendo a la comprensión entre las culturas y promoviendo el intercambio artístico en el mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.